testigo de mi dolor. Hoy la soledad se acostumbrará a vivir en mi interior. No entendiste mi forma de ser, ni mis ansias de volar. Y yo no me di cuenta que te estaba perdiendo hasta que no aguantaste más. Cuando pienso cuánto te he fallado, me vuelvo a desesperar. Y ya sé que es demasiado tarde, no habrá otra oportunidad. De rodillas te suplicaré y prometo serte siempre fiel. Solo quiero que pienses en mí, que mi vida solo para que mi cruel